y nos vamos a instalar en Luján de Cuyo. Luján de Cuyo que nos tiene preocupados con la situación que han estado sufriendo los trabajadores, que han estado con serios problemas, es harto conocido por todos nosotros, pero para hablar mejor de cómo está la situación al día de hoy de los trabajadores de Luján de Cuyo, del otro lado de la línea nos está guardando muy amablemente Carlos Dante Marzola, que él es delegado de ATE de allá de Luján, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, porque pareciera ser que llega la primavera, tanto que nos tenía extrañándola. Pero preocupado por la situación de los trabajadores de Luján, ¿cómo están al día de hoy? Bueno, la verdad que, tal como lo dijo usted anteriormente, la verdad que seguimos todos preocupados porque todavía a ciencia cierta no tenemos ninguna señal definitiva. Seguimos todos los meses con el mismo inconveniente de que si vamos a cobrar o no los sueldos. Ni hablar que Luján tiene un problema aparte, que a pesar de que se ha ganado una demanda, que se ha apelado en este momento, que es donde le hacen disminución de haberes a los empleados municipales, como si eso fuera poco, ya ni siquiera nos pagan en tiempo y forma, nos van pagando por partes. Se nos dice que sí, vamos a cobrar en tiempo y forma, pero desgraciadamente llega a fin de mes y tenemos que cortarla acá y hacer una manifestación para que recién ahí comiencen a pagarnos. Sabíamos de declaraciones de Marchi diciendo que esto va a seguir para adelante del mismo modo. Bueno, desgraciadamente no he tenido conversaciones con Demarchi. Yo tengo conversaciones con la actual conducción del Ejecutivo, que dicho por ellos mismos, ni siquiera están cobrando, hoy ya llevan 2 meses sin cobrar todo lo que es los ejecutivos del departamento. Así que se imagina que nosotros lo que queremos saber a ciencia cierta, la coparticipación, si se les está enviando o no, hoy por los medios. Recién ha salido a decir el gobernador que sí va a mandar la coparticipación a los municipios. Así que, pero hasta que no lo veamos no vamos a estar tranquilos en realidad los trabajadores. Ahora, ¿pero dependen solo de la coparticipación? ¿Es tan grave la situación de la municipalidad? En su gran mayoría sí, le diría. Porque, dicho por el secretario de Hacienda, no reciben la coparticipación en tiempo y forma, entonces, pero no les alcanza la recaudación que tiene el municipio de tasas y se utilizan para hacer frente, por supuesto, a los sueldos de los trabajadores. Claro. Y bueno, para darle otro panorama, sí. Hoy nos encontramos en este momento que no hay combustible. Entonces, está faltando el tema de limpieza, de mantenimiento, porque la gente no puede salir a trabajar, no tiene con qué. Esto es combustible, no le quiero decir que no tienen botas, que no tienen zapatos, que no tienen guantes, como mínimo, algo indispensable. Hoy en día muchos de nosotros, los trabajadores, salimos con nuestra propia herramienta a trabajar. Pero, a ver, la situación en realidad entonces me está describiendo una situación de un municipio al borde del colapso. Claro, sí. Eso desgraciadamente es así. Hoy, por ejemplo, estamos manifestándonos en la legislatura por otro problema, que es la OSEP, nuestra obra social, en la provincia. Nosotros estamos todos los del Estado obligados a aportar una obra social que la maneja el gobierno de turno y que así nos va también los empleados, porque nosotros no tenemos ni siquiera cómo hacernos atender. Pero como si eso fuera poco, el viernes vamos a casa de gobierno, porque solamente han sido declaraciones ante la prensa del gobernador de que esto se va a solucionar. Pero ustedes bien saben que llevamos 4 meses con la misma situación, de que esto se va a solucionar y llegamos al momento y no se ha solucionado nada. Estamos hablando en esto de los trabajadores, digamos, que están incorporados a planta permanente. Pero ¿y qué pasa con los 300 empleados de la cooperativa Santa Elena que han estado reclamando todo este tiempo? Le comento. Los compañeros que estaban cooperativa fueron despedidos verbalmente, porque desgraciadamente los compañeros no tienen absolutamente nada que los cubra, digamos, por escrito. Si bien nosotros ya hemos hecho las demandas que corresponden legalmente, porque los compañeros son trabajadores, tienen una figura, digamos, como contratado, que son una cooperativa, eran empleados que trabajaban en el municipio y que cumplían servicios para todo el departamento de Luján de Cuyo. Como hay otros contratos, ¿no es cierto?, que se trabajan de la misma forma, pero son contratos, nosotros nos han llamado basura, porque en realidad eso no lo contempla en ningún lado la ley. La ley dice que deben ser contratados los trabajadores a los 2 años de contrato, deben pasar a planta. Pero el contrato tiene que ser como corresponde. Tiene que tener los descuentos de obra social, de jubilación, como corresponde un trabajador. Pero hoy en día, el problema que tenemos es que en realidad se está poniendo demasiado personal en negro. Bueno, la verdad que es sumamente preocupante. Veremos cómo sigue para adelante. Sin lugar a duda. Carlos, seguramente lo estaremos molestando más adelante para saber cómo sigue la situación de todos los trabajadores del departamento Luján de Cuyo. Cuando quieran. Nosotros les agradecemos a ustedes que nos den este espacio para que todo el mundo conozca esta situación, que desgraciadamente la conoce el trabajador municipal, pero el resto de la población no. Entonces, les agradecemos a ustedes que nos den este espacio de difusión para que todo el mundo se entere cuál es la verdad, la realidad. Tal cual. Carlos, muy agradecidos, y nos encontramos en cualquier momento. Esperemos que puedan resolverlo y pronto, sobre todo. Ojalá, y muchas gracias a ustedes por la difusión. No, por favor. Muy bien, ahí estábamos hablando con Carlos Dante de Marzola, delegado de los trabajadores del municipio de Luján de Cuyo. ¡Wow! ¡Wow! Se viene negro el asunto.